amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Santiago Puro Rock, el rock de los universitarios acá, en la 94.5. No se olviden que venimos todos los días lunes de 9:30 a 10 de la noche, después de los chicos de cafeína. Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestro primer programa y estamos muy bien acompañadas con la primera banda invitada, la cual se llama Linus. Estamos acá con dos de los integrantes de esta banda universitaria y estamos aquí con... Sebastián y Jesús. Cuéntenos un poco, ¿ustedes qué hacen dentro de la banda? Bueno, yo soy el guitarrista y soy el estudiante de la Universidad acá de Santiago. Estudio Administración Pública en cuarto año. Yo soy Jesús, el vocalista de la banda, y no soy de la USACH, estudio en el Duoc, Comunicación Audiovisual. Oye, pero antes de continuar y de contarnos un poco la historia a ustedes de la banda Linus, vámonos con un tema musical. Vámonos con este tema que ustedes lo hacen sentirse representativo, ¿no es así? Como ustedes nos contaban anteriormente. Vámonos con Elki, acá en la 94.5 FM. Mientras afirmo mi fe. Después de haber escuchado el Elki con el grupo emergente universitario, Linus, seguimos acá a la 94.5 FM, acá en tu radio USACH. Chicos, cuéntenos con quién más ustedes trabajan dentro de la banda. Bueno, nosotros en Linus somos 5 integrantes, tal como lo dice el programa de rock universitario, somos todos universitarios. Fuera, bueno, ya que nos presentamos Sebastián y Hechu, está Camilo, que estudia ingeniería en los Chile, él toca batería. Está Miguel Ángel, que estudia ingeniería en sonido, un poco aporta también el tema de su carrera a la banda, y él estudia en las Américas. Y está Hans, que no, o sea, dentro de todo el más nuevo de la banda, que es el segundo guitarrista, que estudia arquitectura en la Universidad Central. Todos estamos entre tercero y cuarto año, generalmente. Oye, pero ¿quién es el principal creador de las letras de los temas de Linus? Cuéntenos un poco. Bueno, el principal creador de las letras, en realidad, yo me llevo la carga más importante. Siempre igual, obviamente, recibo los aportes de los demás. Seba también participa un poco en el tema de la creación, y la creación no solamente de la letra, sino que también la melodía. Y en realidad todos los chicos aportan, pero yo soy el principal creador de las líricas como tal. O sea, eres la cabeza creativa del grupo, se puede decir. En términos de lo que es la voz, yo me encargo principalmente, pero en realidad todos aportamos su lado importante en cuanto a creación musical, porque nuestra banda no es solamente voz, o sea, hay muchos instrumentos y cada uno tiene su protagonismo. La parte de la línea melódica, ¿quién es el principal responsable? Como tú decías, tú eres el principal, digamos, en la parte de las letras de las canciones. Uh-huh. Y en la parte musical, ¿quién es el principal creador? Bueno, entre todos hacemos un trabajo en que todos comparten un poco de la creación del tema. Generalmente, eso sí, el último proceso que se ha dado es que yo llego con un par de notas, o el bajista llega con un par de notas, y entran a una maquinaria que es el ensayo, donde el baterista aporta un ritmo, el otro guitarrista aporta algo, Hecho también puede aportar porque también sabe guitarra, y ahí se va armando de a poco, pero generalmente parte un pequeño pedacito donde todos lo van armando, y parte algo muy básico, que es una línea de guitarra, un riff de guitarra o unas notas de bajo. Ya, y para que conozcan nuestros auditores un poco más de ustedes, cómo tocan, vamos a presentar un tema en vivo a ustedes, que se llama Ilusiones Reales. Hola, gente, auditores de Santiago Puro Rock. Somos la banda nacional Linus y esto es Ilusiones Reales en versión acústica. Prisioneros de los dioses, cayendo como hojas secas en este invierno, que tu fuego se apaga con la lluvia. Ese fuego que está en tu interior, que solo busca romper las paredes que lo encierran y empezar a iluminar. Sí. Una ilusiones reales. Una ilusiones reales. Cansado de hacer figuras en el mar, en el abismo del tiempo que apaga el fuego que no deja oxígeno. Ese fuego que está en tu interior, que solo busca romper las paredes que lo encierran y empezar a iluminar. O sea, una ilusión. emociones reales. Una ilusiones reales. Tres y quiero imaginar quién compartirá déjame alcanzar quiero respirar de aquí hasta el final yo viajaré obstáculos más en llegar valdrá la pena es mi duda para que te vi y te encontré si no me reflejé. No me reflejé, no me reflejé, no me reflejé, ilusiones reales. Seguimos aquí en la compañía de la banda Linus, banda universitaria emergente. Vamos a conversar un poco, chicos, sobre el estilo de su banda. ¿Cuál es el estilo predominante que ustedes tienen? Bueno, el estilo actual que nosotros nos sentimos más cómodos es lo que decimos rock. Y dentro del rock, si quieres especificar un poco más, el new metal, que es un poco las nuevas tendencias que van saliendo del metal y el rock, que mezclan distintas influencias, grunge, agro en su entonces, cosas también más acústicas. Un poco de funk, un poco incluso también de lo que es el hip hop, el soul. En realidad es como una fusión que hoy en día les podríamos decir que se llama el nuevo metal, el new metal. ¿Pero hay un grupo en sí en el cual ustedes se sientan reflejados? O sea, nosotros partimos mucho tocando Deftones. Esa fue nuestra banda de escuela, se podría decir, nuestros mentores. Pero de ahí en adelante hay otras bandas también muy importantes como Incus, Faith No More más hacia atrás, la escuela quizás más del grunge por algunos de los integrantes. Un poco el lado hardcore, pero si queremos hablar de banda, Deftones 5. Pero quizás ustedes no creen que sea un poco chocante escuchar a grupos tan dispares. Mencionaste a Deftones, de hecho he leído por ahí algunos que les gusta la Sinergia, Silvio Rodríguez, otros Grunge. ¿Ustedes creen que esos estilos musicales y más encima fusionarlos no será un poco chocante para la audiencia, para sus fanáticos, o han tenido buena recepción por parte de la audiencia? O sea, dentro del estilo que nosotros estamos incluidos, dentro de la escena new metal, que se podría decir, nos cuesta un poco porque ese estilo que está aquí en Chile permite mucho lo que es el grito, las guitarras muy distorsionadas, y nosotros también nos tratamos de ir un poco de lado de eso, acudir quizá a lo limpio, acudir a las melodías que sean un poco más entendibles, podríamos decir. Pero en realidad, o sea, nosotros cada vez que tenemos una tocata generamos más adeptos de gente que nunca nos conocía y nos dicen, oye, buena la banda, me gusta. Sí, obviamente es esto que tú me dices y que me planteas de que esta diversidad de estilos conjugados en algo se hace difícil, pero realmente nosotros tenemos una buena recepción. Bueno, estábamos hablando entonces de las influencias que ustedes tenían y hay un tema que conversábamos delante, les marca en cuanto a la influencia. Ese tema se llama Ciudad Respira y lo invito a que presenten ese tema para nuestros auditores. Bueno, somos la banda Linus y este es uno de nuestros temas principales del disco Cuerpo y Alma, se llama Ciudad Respira. El viento se apodera del silencio al ver la ciudad. escuchado Ciudad Respira de esta banda emergente universitaria Linus, seguimos acá a la 94.5 FM en Santiago Puro Rock, el rock de los universitarios. Pero cuéntenos un poco, chicos, ¿en qué está actualmente la banda? ¿Están promocionando su disco, sus demos? Cuéntenos un poco cómo está la cosa. Bueno, nosotros en diciembre del año pasado hicimos el lanzamiento de nuestro disco. En marzo también hicimos como una especie de relanzamiento de este año. Y en realidad estamos en un momento de promoción del disco como tal. Y además estamos haciendo nuevas composiciones. Ya vamos más o menos en la segunda, que han sido presentadas en las últimas tocatas. Una de ellas fue... la presentamos aquí en la USACH, en el Festival de Administración Pública. Y bueno, en eso estamos. O sea, es difícil un poco conjugar en términos de estudio versus la música. Pero aún así vamos y siempre tratando de promocionar aquel momento que tenemos así, sin estudiar, acudir a los ensayos, a componer. Y en eso estamos ahora, la onda. Básicamente en eso tienen su página web. Claro. Claro, difusión principalmente. Y también haciendo un poco de eventos, porque como te contaba antes, que era tan difícil este tema de la escena en la cual estamos inmersos, que ya mucha gente ya no acepta ciertas melodías o cierta música que proponen bandas como nosotros, u otras como Atemi, Drogatones, que también, en cierto modo, están incluidos dentro de este estilo. Nosotros nos hemos dedicado a tratar de generar un espacio como alianzas con otras bandas. Atemi, Rick Veda, que son bandas que no se incluyen 100% quizás dentro del estilo. Entonces nos hemos dedicado a producir eventos como Nueva Corriente. Ahora vamos a hacer uno que es el 25, que se llama Agro Emergente, que si bien tratamos de salirnos del agro, lamentablemente tenemos que seguir incluidos en ello. Entonces invitamos a todos los auditores que les gustó el sonido de Linus a que visiten su página web www.linus.cl. Así es, chicos, pero como esta es Santiago Puro Rock, el tiempo se nos fue rápidamente. Y bueno, le agradezco a Linus de haber participado en la primera emisión de Santiago Puro Rock. Así que les agradezco, muchísimas gracias, pero los dejo cordialmente invitados para esta próxima semana. No se olviden, todos los días lunes de 9:30 a 10 de la noche, después de Cafeína. Antes de irnos, lo vamos a dejar invitados para que escuchen lo que nos dice Alejandro Silva. Así que si usted es integrante de alguna banda universitaria, ponga atención. Y nos vamos con esta conocidísima canción de Linus. Vámonos con Sección Áurea, acá en la 94.5 FM. Bueno, amigos de Santiago Puro Rock, este es un saludo para ustedes de parte de Alejandro Silva, guitarrista principal de Power Cuarteto. A todas las bandas emergentes que escuchan este saludo, en el fondo, por favor, apersónense en Santiago Puro Rock y manden su demo, manden su propuesta musical para que esta cosa se mueva. Suerte, gracias.